conversar unos minutos ahora con el titular del Consejo Escolar, con Fabián Riva, sobre esta cuestión que tiene que ver con la escuela número uno y para conocer detalles de lo ocurrido y si finalmente se van a restablecer las clases en el turno tarde. Fabián, bienvenido al 89.1, estamos con Beto Cuchán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para ustedes y para toda la comunidad también. Bueno, Fabián, contanos qué fue lo que ocurrió en el día de ayer con esta pérdida de gas en la escuela número uno. Puntualmente los docentes estaban en el patio, sintieron olor, olor a gas, así que inmediatamente se puso en funcionamiento el plan de prevención de las escuelas, que es sacar todos los alumnos del lugar. Por esto y por otras cuestiones, así que se hizo la evacuación del edificio, se avisó a bomberos, camuncis y se hizo todo lo que es el sistema de salud. Entonces, y siempre se tiene esta cuestión de protocolo para, pues si llega a pasar algo, entonces se tiene una atención. No hubo ningún problema con ningún alumno, ni con ningún docente, auxiliar, con nada. Entonces, técnicamente, ¿qué fue lo que pasó? De corte del tránsito, o sea, hay un montón de protocolos que se tienen dentro del ámbito educativo para una cuestión de evacuación. Esto se activó y estuvo muy bien. Bien. Con respecto a lo que fue acá, sí, a lo que corresponde al gas, no sé si me escucha muy bien, pero estoy hablando de un curso de jardín maternal número 2, acá en el barrio. Y bueno, lo que pasó fue muy simple, se sintió el dolor, vino la gente de Camus y nosotros también desde el consejo, se vio que había una pérdida muy chica o una pérdida en lo que es el sector de cocina. Así que, bueno, ya inmediatamente desde ayer estuvo el gasista por parte, estuvo Camus y también el gasista de parte del Consejo Escolar. Se estuvieron revisando todos los artefactos, se estuvieron viendo todo, la cañería está bien. Lo que es una misma cuestión de artefactos, pero hay que hacer. El día de hoy ya pasó Camus, se tiró el medidor. Hoy ya el matriculado nuestro, el Consejo Escolar, perdón, ya está haciendo todo lo que corresponde a lo que es la prueba de metricidad para ver dónde está la causa, trabajar sobre ella y en función de eso dejarlo en condiciones. Por supuesto que puede exceder el día de hoy el trabajo, porque bueno, hay que encontrar la causa, que es muy simple, pero hay que hacerlo. Pero en el turno mañana se dispuso ayer a la tarde que no iba a haber clases de las 17 horas hasta las 12 del mediodía de hoy. O sea, turno tarde hoy va a tener clases. Se suspendió para que se pueda trabajar el matriculado sin ningún tipo de inconveniente durante el día de hoy, porque tiene que estar en todos los lugares trabajando y viendo si hay alguna pérdida o alguna cuestión, porque de paso mira todos los artefactos. Bien. No está descartado que haya una pérdida en la cañería entonces. No, cañería no es un problema de cañería, para nada. Pero bueno, también una situación de este estilo, siempre hay que trabajar para que los alumnos puedan seguir, tener la seguridad, y bueno, si hay un honor, no hay drama. Nosotros estamos trabajando con todo lo que es gas, en todas las escuelas, todo este funcionamiento, se había pasado un proveedor ya la semana anterior, por teniendo los calefactores en las escuelas, pensando, pero bueno, siempre puede pasar cualquier cosa, que se pueda mover cualquier situación, digo, ha pasado con una escuela también, que desde los caños vio que tienen de conexión entre el calefactor y lo que corresponde a la cañería, pero hay alguien que lo pisa, que es normal, que nos pasa en muchas escuelas, y eso tiene una pequeñísima pérdida, y eso después hace que por ahí cuando está en el momento que está ventilando el drama, pero cuando se tiene cerrado, se condensa, ¿vio? Nosotros trabajamos en estudio de drama. Así que suponemos que para el transcurso del fin de semana tiene que estar todo en condiciones para que puedan volver los chicos el día lunes, el martes a la mañana, a clase sin ningún tipo de problema. Bien. ¿Cuál es la situación del conjunto de los establecimientos educativos de Tandil? ¿Hay establecimientos en riesgo de que se encuentren con problemas de gas, artefactos o conexiones cuando llegue el frío? Muy buena pregunta. Nosotros desde el mes de enero estamos trabajando con el corresponde del frío en Tandil. estuvimos trabajando en compras de calderas y compras de calefactores para los establecimientos. Nosotros compramos 45 calefactores que nos habían pedido lo que corresponde a los gasistas en función del reglamento que teníamos del año anterior, y ahora pidieron 8 más, o sea 53 en total se compraron para el distrito, más las calderas que se compraron para establecimientos educativos, más el arreglo en calderas que se está haciendo, por ejemplo, en la técnica número 2, como se está haciendo en la primaria 2, que se planea también este fin de semana. Digo, siempre se va trabajando. No tenemos, hoy me dicen riesgo, no tengo. Bien. No lo digo yo, lo dicen los bajistas, ¿sí? Que son los que hacen los informes de cada uno de los establecimientos educativos que pasan, porque tenemos bajistas matriculados, que nos pasan y nos informan si hay una problemática. Y también estamos trabajando en lo que corresponde a todo lo que es calefacción. En la secuela se prendió la calefacción y se compró, como dije, calefactores, termos, se han comprado un montón de artefactos para que estén en las mejores condiciones posibles toda la secuela. Siempre en infraestructura pasan cuestiones, pasan situaciones. Digo, el año pasado, un ejemplo concreto, la tenía uno, de un día para otro se cortó el servicio y tuvimos que trabajar inmediatamente. Y bueno, eso es así. Yo, siempre estamos trabajando en función de las escuelas, de forma preventiva, como ya ha sido en este caso la técnica número 2, que el que conoce o ha ido a la escuela sabe que el sistema de calefacción tiene a través de dos septiles muy grandes que están abajo, que son dos calderas enormes, que esas se hicieron a nuevo. A nuevo, solo invito a que pasen a hablarlas. A nuevo se hicieron todo nuevo, se invirtió casi 10 millones de pesos solamente para dejar las dos calderas en condiciones, porque se hizo absolutamente todo, hasta el sistema eléctrico, todo nuevo. O sea, venimos trabajando desde hace tiempo, desde enero, como les decía hoy, y pueden surgir cosas entre medio, por supuesto, pueden surgir, pero lo que corresponde a riesgo, que era su pregunta, no tenemos riesgo por lo que nos dicen los gasistas. Bien. ¿Sí? Fabián, muchas gracias por tu tiempo. Que tengas una buena jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar atento a todo el corazón de la educación. Y le doy una buena, porque si no, venga la buena. Venga esa buena. Estamos en el Jardín Matanán número 2 en la inauguración, y también hoy estamos haciendo lo que fue la apertura del sobre de la escuela 32 y secundaria 14 para poder hacer una ampliación. Estamos también con obras que se han visitado, como la escuela 10 del techo, como se está haciendo la escuela 30, se visitó el otro día. Seguimos trabajando para ahora de la segunda etapa que vamos a sacar. Vamos a poder terminar de decir no va a haber más declive en Tandil. ¿Por qué? Porque vamos a sacar a visitar la escuela número 10, que es la escuela normal, los baños que son declive al día de hoy, y después vamos a sacar a visitar la escuela número 78, que es la escuela de comercio, como decía mucha gente, para poder sacar las letrinas de la escuela que uno sigue estando, que el otro día me llamaron la provincia y me dicen, ¿cierto? Sí, desde el año 2020 vengo pidiendo los regajos que nos autoricen. Así que este año vamos a poder decir estas escuelas que son muy grandes, que vamos a poder finalizar este año con baños en buenas condiciones, como se merece, ¿no? Buenas condiciones, como se merece la comunidad. Bien. Que son algo histórico. Buenísimo. Un reclamo histórico. Muy bien, muy bien. Gracias, Fabián. No, que tengan buen día. Y adiós. Bueno.